Amablemente a través del túnel sombrío. Yo volvía la cabeza y contemplaba a padres y madres que nos despedían entre lágrimas. Debía entender que se trataba de una señal, porque ¿qué sentido tenía llorar si al mediodía iba a estar otra vez en casa? Aquel primer día me dijeron que partir hacia una aventura maravillosa, que se abrían las puertas de un mundo nuevo. La verdad, como aventura, estuvo bastante sosa. Pero mi decepción no tuvo límites cuando me anunciaron que al día siguiente tendría que volver. Ese niño que fui murió. Todos los niños del mundo son asesinados aproximadamente entre los 4 y los 6 años. Moderna es hacer mejor al hombre, entonces el fracaso de esta educación es rotundo, pero el fin parece ser otro, ni siquiera hacer al hombre útil a la sociedad, sino a la rutina de su sociedad. Parece como si esa sociedad concentrase todos sus esfuerzos en ocupar el tiempo de los jóvenes. Tenemos 7 años de primario, 5 de secundario, 1 para ingresar a la universidad misma. Para que los jóvenes tengan el menor tiempo posible para hacer lo que quieran, en el momento en que la imaginación arrecia, te echan encima la losa de plomo de los conocimientos inútiles y la retórica de los discursos vacíos. Y esto no es casualidad, ya que las palabras, a diferencia de quienes las dicen, no mienten. Educar proviene del latín ex duco, que significa conducir hacia afuera. El buen maestro debería saber que su tarea es la de sacar del joven la agudeza y la percepción adormecidas en su interior. Por eso está muy bien hablar de instrucción al referirse a los colegios, porque instruir viene del latín instruo, que significa apilar cosas dentro. que es lo que hacen cuando nos obligan a aprender de memoria cosas que no nos sirven absolutamente para nada y se dispersan con facilidad en el torbellino de nuestra memoria. ¿A quién le importa el cuadrado de la hipotenusa? ¿A quién le importa qué hizo el zar con la princesa rusa? ¿Con qué limitan Senegal? Y que me diga es la más corta en el sistema decimal. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa cómo se dice ratón en griego? ¿A quién le importa si a Nerón le calentaba el fuego? Las coordenadas del compás, las toneladas que se exportan, ¿cuál es la fórmula del gas? ¿A quién le importa? Póngame un cerebro profesor, que no preciso esta lección. Quiero aprender lo que me sirva. ¿Por qué fracasan las enseñanzas que nos dan? No sirven los métodos. Tal vez sea interesante y necesario aprender biología, pero el profesor, en vez de revelarnos ese fascinante mundo, nos somete a un libro de texto hecho con mucha seriedad, pero con muy poca inteligencia, y después nos toma lección. Es así. Pero nosotros no queremos enseñar, nosotros queremos que nos enseñen. La enseñanza media es el mejor sistema para sacarle a uno las ganas de leer, de estudiar, de interesarse realmente por algo. Pero bueno, sin embargo, todos aprendemos algo en la escuela. Los que nunca pueden ingresar, aprenden que las cosas buenas de la vida no les corresponden. Los que abandonan tempranamente la escuela, que estas cosas no las merecen. Los que desertan un poquito más tarde, que el sistema es vulnerable, pero que no son ellos quienes puedan golpearlo. Todos aprenden que la escuela es el camino a la salvación y disponen que sus hijos deberán subir más el daño que ellos. Pero la esperanza de que nuestros hijos se beneficien más que nosotros con la escuela es, hoy por hoy, un fiasco. Un engaño premeditado. Se otorgan más títulos universitarios y secundarios, pero estos valen menos, tanto en términos de cantidad y calidad de aprendizaje, como por la habilitación para la obtención de un trabajo o el ingreso efectivo. Por lo tanto, la educación, como está actualmente, es un virus. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Sí, es un virus, como un cáncer. Está altamente condicionada por el nivel económico de los padres de estos alumnos y el grado de aceptación a la sumisión que estos mismos tengan. Ya que la escuela, y sobre todo la escuela pública, demanda para sobrevivir conformismo y resignación. Una cuota muy alta para pagar. Una educación que nos conduce a la futura explotación y desinformación. En suma, una esclavización digitada con antelación. Con su botella de cerro, los bares tristes vacíos ya. Y el de sus colegas. Se les atribuyó la intención de fomentar la rebelión entre los animales de las granjas vecinas. Nada podía estar más lejos de la verdad. Su único deseo, ahora y en el pasado, era vivir en paz y mantener relaciones normales con sus vecinos. Esta granja que él tenía el honor de controlar, agregó, era una empresa cooperativa. Los títulos de propiedad que estaban en su poder pertenecían a todos los cerdos en su conjunto. Hay mucha, mucha panza, pero para el chancho se quiere dormir. Con esta canción se lo vamos a pedir. Soñamos el presidente, soñamos el diputado.

pareció que el señor Pilkington se disponía a contar algún chiste preparado de antemano, pero por un instante le dominó la risa y no pudo articular palabra. Después de un rato de sofocación, en cuyo transcurso sus diversas papadas se enrojecieron, logró explicarse. Si bien ustedes tienen que lidiar con sus animales inferiores, dijo, nosotros tenemos que... ¿Cómo piensa que van a salir? Ganamos. Aquí le ganamos 2-0, allá. Los matamos allá. ¡Los matamos! Mendoza, los bajamos del boom, drama, los federales así, xenofobia con los chilenos. Ahí estamos con cuento. Los bajamos, primero una garrafa, primero una dama juana, como dicen ustedes. Ya los federales pescaron al lobo así, se le venía preso. Llegó la garra blanca, le pichaba al pueblo, la más brava. La popular, la pasión. Le quitamos a los federales, el loco, lo rescatamos, todos, le pegamos sus patas. Porque como lo cuento en Argentina, el loco, algo de gritar un marco. Para que vean que... Aquí igual somos chilenos, venimos extranjeros aquí, pero la masa que venimos somos guerreros, los que vamos a la pelea, los que ponemos la garra. Mira, estamos al lado de la policía, pero yo creo que el cuartel general de la policía que está aquí. Nosotros pasamos con los vinos abiertos tomando y la policía, la ayuda, los ratis. Guárdenlo. Nosotros, mira ahí, porque somos Garra Blanca, la hinchada del pueblo, la más popular, loco. Hay que ser, yo no voy a decir caladura, porque no se compadece el término con mi forma de expresar. Pero ¿cómo puede ser que los responsables de lo que hemos vivido allá por 1989 están en todos los diarios, en todos los medios, saquen la cara ahora para hacer referencia a un apagón, cuando teníamos apagones todos los días? Es decir, esto es producto de la, yo diría, de la nostalgia. Añoraban los apagones del 88, 89 y todo el país que nos dejaron. Y bueno, se dieron el lujo de proponer un apagón que para mí, además de una fantocherada, fue un fracaso total. Otros opinarán de distintas formas, pero creo que tengo el derecho a abrir juicio, a dar una opinión sobre particular. Quiero ganar y cuídame chucho hueco. Mira, el viaje nos demoramos aproximadamente como 30 horas con el retraso. El viaje igual es cansado, es largo, pero cuando uno tiene el corazón siempre va a seguir el equipo a todas partes. ¿Vos qué opinás? Yo opino lo mismo que él, porque igual me sacrifiqué igual que él. Con muchos suplentes hoy, ¿no? Que no le da importancia a la Supercopa. Resulta que igual, tenemos equipo para irnos a cualquier cancha. Igual estamos preparados en el campeonato nacional, que estamos a las 7 puntos de puntero y nos quedan 8 fechas. Pero igual, tenemos que puro sacar la cara por Colo-Colo, tanto los jugadores como el hinchada que está presente. Igual, por ejemplo, ahora yo sé que Colo-Colo viene con 7 suplentes, pero sus suplentes valen lo mismo que vale un jugador de los que están adelante, ¿oye? ¿Con el señor algo de estudiante? Onda por noticias, fútbol, pero dice que onda está en mala racha, el año pasado estuvo bien, pero no tiene onda, no dirigieron los mismos gestos que no tenían equipo para enfrentar a Colo-Colo. ¿Ustedes supieron de los incidentes que pasaron ahora en Chile, en el cementerio, con el asunto de la... Los que estaban viajando ustedes, ¿no? Nosotros igual, es un día 11, un día porque el respeto, onda, como ante la dictadura de Pinochet, incluso también onda la barra, también el revolucionario, incluso también tenemos pancarta, no estamos en Chile, estamos afuera, pero igual vamos a estar apoyando por toda la gente, un respeto a la gente traída, la gente que luchó por la patria y que ahora no está con nosotros, y ahí va a estar la revolución de la Garra Blanca.